García Coria, hombre, 21 años, portero de edificio Las Gemas de Cochabamba. Engañó, atacó, violó, estranguló, descuartizó y colocó en bolsas el cuerpo de María Sonia Vázquez Tomás, trabajadora del hogar, 27 años, 9 en el edificio, mujer. Casi en simultáneo, solo con un recóndito lugar de Quillacollo, Julián Flores Janita daba muerte a punta de golpes a Juana Montaño Cruz, su pareja, a quien torturó durante 3 días y cuyo cuerpo ocultó hasta ayer cuando quiso enterrarlo. Contra la impunidad, el silencio, la pasividad y la violencia patriarcal. Este viernes 14 en el Palacio de Justicia, Jordán, esquina San Martín, a las 9 de la mañana. Ven con tu indignación, tu pancarta, tu rabia y tu veneno. Convoca. Convoca a la organización de trabajadores del hogar. Este viernes 14, Jordán, esquina San Martín, 9 de la mañana. Pasa la voz.